Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 59 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 14 de julio de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Camerata de la Casa de la Cultura presentará el concierto de primer aniversario. Crean escultura en cera del recientemente fallecido Gabriel García Márquez. Museo Camilo Egas presentó la muestra Exposición en Metal de Washington Jaramillo. Simposio Académico Internacional sobre Patrimonio se realizará en la Asamblea Nacional. En el ámbito internacional conocerá que el nuevo diccionario de la Real Academia Española incluirá 19.000 americanismos, unas 30 películas en Semana Nacional de Cine Colombiano, músico llanero venezolano dedica Grammy a sus coterráneos y Festival de Venecia abrirá con película de realizador mexicano. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1901, nació Gerald Finzi, compositor británico. Un día como hoy, pero de 2003, falleció Compay Segundo, cantautor cubano. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española comenzará a circular el próximo 21 de octubre con 19.000 americanismos, informó la Real Academia Española. El libro saldrá a la venta en España y los países hispanohablantes de América como colofón de las conmemoraciones del tercer centenario de la institución y fruto de la colaboración de las 22 corporaciones de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Colombia. Lo más reciente del séptimo arte nacional convergerá en una nueva edición de la Semana de Cine Colombiano que proyectará del 17 de julio al 3 de agosto venidero unas 30 cintas, entre ellas la popular Ciudad de Lirio. En su quinta edición, la cita propone un espacio de buenas jornadas con más de 520 proyecciones que permitirán a los espectadores adentrarse a las novedades de la producción nacional en los últimos dos años, no solo en la capital, también en ciudades y municipios de 25 departamentos del país. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico, es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará un concierto para celebrar su primer aniversario de creación. Los detalles con Patricia Robalino. El concierto que presentará la Camerata de la Casa de la Cultura tendrá lugar en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional, el miércoles 16 de julio a las 19:30, donde se ofrecerá al público un amplio repertorio que abarca la música académica de varios géneros y estilos. La maestra Cecilia Tapia, directora, señaló que al festejar con este concierto en su primer año de trabajo musical y artístico, contribuirá al desarrollo de la investigación, rescate, creación e interpretación de la música académica. Por supuesto, la oportunidad de llegar con estos conciertos a nivel de provincias, parroquias y diversas instituciones, porque la música es parte de nuestra identidad cultural. A través de este diálogo, ella nos dijo. Ya ha pasado ya un año, la Camerata de la Casa de la Cultura, formada bajo la administración del actual presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, como una manera de dar la oportunidad de desarrollo de la música académica, principalmente, ya cumple un año. Entonces, con este motivo vamos a hacer unos conciertos de aniversario. Queremos invitar a todos al concierto del día 16, que va a ser a las 7:30 p.m. en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca. La entrada a este concierto es gratuito. Están cordialmente invitados a la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura y disfrutar del amplio repertorio preparado por la Camerata. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Patrimonio, Memoria e Identidad es el simposio internacional que se realizará en la Asamblea Nacional el 16 de julio. Osvaldo Mantilla con la precisión informativa. En el Auditorio José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se realizará el simposio internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. La cita en homenaje a Lenin Ortiz es este miércoles 16 de julio de 8:30 a 18:30, con entrada libre. Participarán exponentes de arqueólogos de Venezuela, México, Bolivia, Cuba y Ecuador. Yuma Ortiz, coordinadora del evento, comenta al respecto. A reencontrarnos con nuestra verdadera historia, a ver los mecanismos de unidad a través de la unidad de los pueblos de Latinoamérica, a través, en base a nuestros procesos identitarios. Pueden acceder normalmente a este tipo de eventos académicos, normalmente no accede el público en general. Esto también tiene que ver con este evento como parte de la descolonización y la ciudadanización del patrimonio. ¿Qué es eso? Simplemente dar acceso a que todo el público, el pueblo heredero de ese conocimiento, de esa ancestralidad milenaria como pueblos originarios que somos, ¿no? Tenga acceso para el buen entendimiento, la buena preservación y sobre todo el manejo adecuado. En el acto será un recordatorio a la memoria del arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz Arciniegas. El simposio académico cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, las embajadas de Venezuela, Bolivia y Cuba, del Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana, además del Grupo Quilago, quienes hacen una cordial invitación al pueblo ecuatoriano. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Ballet Ecuatoriano de Cámara, por su 34º aniversario, realizó el viernes y sábado pasados en el Teatro Ágora varias funciones dancísticas dedicadas al público capitalino. Con el auspicio de la Casa de la Cultura, se efectuó el Festival Danza Sio el sábado en el Teatro Nacional. Se presentó el monólogo en lengua quichua y castellano Mama Tránsito Amaguaña Pushak Warmi Cabecilla, el sábado en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Encuentro Internacional de Arte Popular y Música, hoy a las 19:00 en el Teatro Nacional. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios.cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. A sus 96 años y más de 6 décadas dedicado a hacer vibrar el arpa llanera, el venezolano Juan Vicente Torrealba dedicó su reciente premio Grammy a sus coterráneos y la música de su país. El premio es para todos los venezolanos y sobre todo para los que han trabajado con constancia y disciplina para que se conozca nuestra música folclórica y llanera en el mundo, dijo en entrevista publicada en el sitio web de la Fundación Casa del Artista. Italia. La 71 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, La Mostra, abrirá con el estreno mundial del filme Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizado por Michael Keaton, informaron los organizadores. El filme del director de Amores Perros y Babel participará en la competencia de la cita prevista del 27 de agosto al 6 de septiembre. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo Camilo Egas inauguró la muestra Exposición en Metal de Washington Jaramillo. Conozcamos los detalles con Jamie Chiluiza. Camilo Egas de Quito inauguró la obra Exposición en Metal del artista Washington Jaramillo, que estará abierta del 10 de julio al 11 de agosto del 2014. La muestra contiene 21 obras producidas durante el 2013 y 2014, inspiradas en un tema urbano como el entorno local y nacional, así como en las tradiciones. El artista resalta la belleza de la naturaleza y envía un mensaje a actuales y futuras generaciones para preservar el medio ambiente. Gallos, toros, caballos, cristos, entre otras figuras de metal reciclado, forman parte de la muestra que se exhibirá en esta exposición de escultura. Otras tendencias que se destacan en la obra del artista es el expresionismo, que se ve reflejado en la concepción y en los acabados, así como el uso de color canela para resaltar la gama de colores cobres y metálicos, inherentes al uso de metal utilizado. color que dialoga y se difunde con las vigas de color de la tierra oscuro y muros blancos del inmueble, patrimonio cultural. Para el público que desee visitar la muestra, estará abierta hasta el 11 de agosto del 2014 en el Museo Camilo Egas, en el Centro Histórico de Quito. Para Radio Casa de la Cultura, Jamie Chiluisa, Identidad. Los seres humanos creamos para no decir adiós. Ahora, leer una de sus obras no será la única manera de acercarnos a la imagen del escritor Gabriel García Márquez. Yesmani Gómez, con los detalles. Le podemos encontrar en cada parte de Latinoamérica, caminando al lado de sus personajes, viviendo lo místico, real y maravilloso de su Macondo, punto de comienzo y final de la historia del hombre. Le podemos escuchar y sentir cuando andamos los Andes, los valles, el Caribe. Gabriel García Márquez, uno de los escritores eruditos de América Latina, nacido en Colombia, es inmortalizado no solo en sus obras. En Cuba agregarán una estatua hecha en cera en un museo muy peculiar ubicado en la oriental provincia Santiago de Cuba. García Márquez, dueño de la magia latinoamericana, es querido en el mundo entero. Por tal motivo, la familia cubana Barrios se hizo a la tarea de recrear la figura del escritor. Según informaron los creadores, la estatua será develada el 13 de agosto en conmemoración a la amistad que existía entre el escritor y el expresidente Fidel Castro, siendo esta la fecha del cumpleaños del exmandatario. Quienes visiten la provincia cubana recordarán la imagen de Márquez, pero tal vez en unos años, cuando los hijos de nuestros hijos lean Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca o Cien años de soledad, sentirán al ver la imagen la soberbia de un hombre que sobrepasa la muerte, la mirada humilde de quien supo ponerle voz a lo que el hombre no sabía explicar, la vida. Yesmani Gómez, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la vestimenta de la mujer otavaleña. La belleza del traje femenino otavaleño es incomparable por el complemento de texturas, colores, diseños, tanto de los bordados como de los collares y joyas que usan, pasando por los diseños de los tejidos que componen su singular presencia dentro de las comunidades indígenas ecuatorianas. Las blusas blancas fueron influencia española, adoptadas por la identidad otavaleña. Es un tipo de camisa larga que llega hasta el tobillo, sirviendo al mismo tiempo como blusa y enagua. Estas son bordadas de muchos colores y motivos muy nuestros, de flores y hojas que representan la naturaleza ecuatoriana. El anaco o falda en color blanco es un género de algodón de forma rectangular, lo que le permite dar una vuelta completa en su cintura. En sus bordes tiene bordados de colores. Este anaco simboliza el aspecto sagrado de la mujer. Del mismo modo, el anaco negro va sobre la manta blanca. Los bordados tienen varios significados. El árbol, por ejemplo, representa lo sagrado y mitológico del lechero, donde se ofrecen cultos a los dioses. Este bordado se lleva en el centro y extremos de las orillas del anaco. Kinku es el bordado que significa el mar y las líneas representan a la tierra. Mamachumbi y chumbi, fajón y faja respectivamente. La primera se confecciona con el alma de la cabuya y lana roja, simboliza la fuerza, y en los bordes lleva color verde. Tiene 12 centímetros de ancho, al igual que el fajón, que tiene 5 centímetros de ancho y 3 metros de largo. Sirve para realzar la parte femenina del cuerpo, dando 6 o 7 vueltas sobre el mama chumbi. La facha lina, confeccionada en paño blanco o negro, de 2 varas de largo, que va sobre la blusa sostenida en la parte superior mediante un nudo o comprendedores de cobre o plata.